Bueno, pues hoy hacemos un programa pues que va a cambiar la historia, porque hoy se murió Diego Armando Maradona. Yo lo siento mucho, Nicolás, pero pues yo ya le escribí un sentimiento muy suave, ¿entiendes? Sí, muy tranquilo, demasiado. Muy tranquilo. Muy tranquilo, pero estaba pensando en Edgar Pérez, que yo pienso que Edgar Pérez y yo somos como de la misma línea, ¿vio? Eso es todo. No, cálmese, déjelo tranquilo a Edgar, que ya, no, ya nos Edgar dejó. Edgar era brasilero. Él nunca muy brasileño. Pero él muy. Nunca pudo con el nene. Nunca no, pudo muy con el brasileño nene. Era Pérez. Se tiró a la piscina, se está tirando a la piscina el Pelusa. No. O sea, debo decir algo muy honesto. Jugó muy bien, pero para mí no es una cosa que me va a cambiar la vida. ¿De qué murió? Es mi primera pregunta. Un paro cardiorrespiratorio le dio a Diego Armando Maradona. Acuérdese que él había estado hace poco en la clínica. Es una operación de la cabeza. Que exactamente, le habían extirpado un hematoma subdural, que llaman los médicos, que era justamente como una especie de coágulo que tenía en la cabeza. Luego de la operación, se decidió trasladarlo a una casa en la zona de Tigre, que usted debe conocer, en el Nordelta. Sí, claro, una zona lindísima. Delta del río, no, pero... Bueno, ¿y no, qué pasó? Y ahí, en esa casa, donde estaban además también llevando un tratamiento para que Maradona se curara de su adicción al alcohol, que parece que lo tenía muy mal, ahí se produce la muerte de Maradona hoy a las 11 de la mañana, hora de Colombia. ¿Pero qué? ¿Se metió dos frascos de vodka o qué pasó? No, mire, digamos, de hecho la familia ya en este post-mortem ha dicho que van a hacer una autopsia para determinar mucho más precisamente las causas del fallecimiento de Maradona. Y también en Argentina se ha declarado 3 días de duelo nacional, así como que también van a llevar a Diego Armando Maradona a la Casa Rosada. Allá será velado y seguramente pues la romería... Sí, va a estar en la Casa Rosada y seguramente la romería de gente que va a estar en ese lugar, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que es tan difícil congregarse, pues se espera que no se sabe qué medidas de seguridad se van a tomar exactamente al respecto, pero la decisión es que va a estar en la Casa Rosada. Yo me tengo que cuidar, que no me esperen por allá. No, tranquilo. El tema del día de hoy, bueno, muy a propósito justamente de lo que estamos hablando, ¿qué significó en tu vida el Pelusa, Diego Armando Maradona? Vamos a ponerle a los oyentes que opinen, porque mi opinión está muy clara, pero yo pues... Bueno. Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señor Rivera? Espero que nos tenga hoy unas entrevistas maravillosas, ¿no? Pero señor, mientras tanto, le pregunto, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significó para usted Diego Armando Maradona en su vida? Un gran futbolista, sencillamente, un gran futbolista. Había que admirar muchas cosas que él hizo en su época de plenitud futbolística. Cuando estaba en su punto máximo, sí, había que admirarlo, sencillamente eso. Bueno, estoy pendiente de todo el trabajo de producción que se hizo hoy. Maradona, dice Jorge Botero Luján, es el Michael Jackson del fútbol. Reflexión breve: Maradona, como futbolista un fenómeno, crack, brillante. Como persona burdo, frágil de excesos, maleducado. En conclusión, un talento irreverente que se fue a la eternidad. Pase en su tumba y pone un balón. The Joker, Don Joker. Bueno. Vaya poniendo notas, Nico. 0-1. Que uno es un ser humano sin importar la fama. No estamos obligados a ser un ejemplo para los demás y eso nos quita el brillo. Eso nos quita el brillo en la genialidad. 0-1, el tóxico, bueno, Nico. Bueno, tranquilo. ¿Nota? 0-1. Creo que Amparo Grisales lo debe estar extrañando, pues ella lo cuidó cuando Diego era un bebé. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-5. Para mí un extraordinario jugador que se convirtió en leyenda al devolverle la alegría a una nación luego de una guerra y más contra el país rival de esa guerra, ese barrilete cósmico que brillará siempre por su genialidad, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, César Quintero. Yo 0-1, Nico, nota. 5-4. Uno de los tres más grandes futbolistas de la historia. Nico Nota. 0-1. El más grande, por supuesto. Para usted. Sí, por ver eso. Ver cómo un jugador con gran talento no pudo ser un buen ejemplo. Andrés Pineda. Alexander Saray, el sueño del pibe. Nota, Nico. Ah, 5-5. La figura de Maradona nos recordará siempre que en el triunfo hay dolor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-5, estoy de acuerdo. Horas de deliciosa diversión viendo sus jugadas, sus goles y sus peleas de los babosos debatiendo quién era el mejor. 5-8. Bah. Nada porque no me gusta el fútbol. Soldier Halls. 5-4. Hola, Laurita. Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias, Laura. Bueno. Bueno, me alegra. Bueno, hoy vamos a tener un programa y vamos a hablar de Maradona. Pero es que yo me eché un discurso de Maradona muy grande cuando cumplió 60. Yo no tengo más discursos de Diego Armando. ¿Sí? Nunca sobrarán las palabras. No. Yo nunca. Le daré 3 minutos para que hable del man, pero 3 minutos. O sea, ¿qué tal decirle, Nico, tiene un segmento? ¿Se imagina a las 8 sentados todos aquí acostados? No paramos. No paramos. ¿Qué dijo Casale? ¿Derrotado? Todo el programa en la jugada estuvo dedicado a Diego Armando Maradona. Por eso es la gran ventaja que los originales no va eso. No. Es lo que me ¿cómo así? Increíble. De hecho, mucha Pelé y es otra vaina, hermano. Ah, no. Yo ahí pido una licencia no remunerada. Perfecto. Perdón, pero sí. Sí, tengo que decirles bueno, algo. ¿Qué? De hecho, había gente preguntándome cosas sobre Maradona y yo con lo que sé de él, pues ¿quiénes fueron mis fuentes de consulta? Antonio Casale y Nicolás Samper, así que gracias a ambos. No, y gracias, señor, Diego, también. Totalmente. No, hombre. ¿Qué le pasó? Tranquilo, ¿qué pasa? Bueno. Bueno. No. Bueno. Se fue. Nosotros estábamos al aire, ¿no? Cuando Toño y yo en ESPN. Ay, claro, ustedes estaban en Nexo, ¿no? Llevamos 10 minutos de programa, 15 minutos de programa. Claro. No, le voy a decir algo, Nico. Yo sé que usted y yo nos escribimos hoy más temprano y yo cuando le escribí y no supe nada de usted como por una hora, hora y media, yo dije, uy, este man le entró mal. Este a mí me agarró eso haciendo mercado, ¿ustedes pesado pueden creerlo? Yo dije, este y si terminaste a hacer mercado, te fuiste para la casa de una. No, pues me dieron ganas de llorar cuando vi la cuenta, Sinatra, claramente. La muerte de Barry. No, pero por el valor de la Michael cuenta. Jackson. Pero qué tal yo pendiente de la muerte de Maradona. Yo lo siento mucho. No, siento pero. Mucho, pero no va a haber ninguna celebración de mi parte, ninguna tristeza. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Comenzamos. Ok, pues esta canción yo la había guardado para la sección de los homenajes, pero me parece más que apropiada para comenzar, que es la canción que le hizo a Andrés Calamaro a Diego Armando Maradona, una canción. ¿Tiene algún valor muy corta musical o no? La voy a es compartir. Buena. Tiene su cuentico ahí, es una canción corta, de hecho dura minutos 50, Maradona, algo así. No es la mejor, o sea, sin duda, ¿no? De Andrés no es la mejor, sin duda, pero es como en el 98. 99. Aprovechen que estoy votado. La adelante. Mejor es la de los Piojos. Punto pelota. Bueno, pero aquí va es la de Calamaro, muy buena, a mí me encanta. Aquí va la de Calamaro, esa es la que elegimos hoy para registrar a Diego Armando. Entonces, aquí va Maradona. Que es lo que más quiero en mi vida. Personas ganadoras. Muy poca gente la conoce, pero se llama Janet Yellen y ha sido nominada por Joe Biden para lidiar en la economía con uno de los puestos más importantes del mundo, el de secretaria del Tesoro. En 231 años, Estados Unidos ha tenido 77 secretarios del Tesoro. Todos hombres, la número 78, Janet Yellen, de 74 años. Será la primera mujer al frente de ese departamento clave, si el Senado le da el visto bueno que le va a dar. Ya pasó por ese trámite cuando Barack Obama la eligió para presidente de la Reserva Federal, la Fed o Banco Central de Estados Unidos, donde fue la primera mujer de 2014 a 2018, hasta que entró Donald Trump. ¿Mm? Trump la sacó por Jerome Powell. Bueno, ella tenía un problema. Yo recuerdo que a mí me fascinaba cuando decidían subir o no las tasas de interés, que cambian todo el mundo. Cada vez que Estados Unidos dice algo, cambia el mundo. Sí, y ella claro. no podía desarrollarse bien en su léxico, le costaba trabajo hablar. Me encantaba porque los del Senado la levantaban a patadas y ya no tenía defensa. Al final terminaba componiéndose, pero le daban muy duro los republicanos. ¡Cachaza! Bueno, tranquilo. Eso es todo. Personas ganadoras, Nicolás. Bueno, personas ganadoras, y ahora que hablábamos de Diego Maradona, tengo unas frases de Diego Maradona. Que persona más ganadora que él, difícil encontrar. No sé, yo por eso voy tranquilo en este programa. Adelante. Cuanto más técnicos conozco, más quiero al Coco Basile. Eso lo dijo en el año 98. El Coco fue su entrenador en el 94, para el Mundial del 94. Qué buena frase. Sigue, hermano. En el cajón de mi casa tengo como 200 cintas de Capitán. Cuando estoy de gira, siempre entro a una tienda y me compro cintas de Capitán. Quisiera ver a Avalanche corriendo. Recuerden ustedes que yo, Avalanche, era el presidente de la FIFA hace unos años. Quisiera ver a Avalanche corriendo al menos 2 metros después de consumir efedrina. Lo único que quiero es que mi viejo no trabaje más. Eso lo dijo cuando debutó en primera división Maradona, hablando de su padre, un hombre que salió de una villa miseria en Lanús. Y esta que me gusta mucho. Nunca imaginé que hubiera gente que se alegre por mi tristeza. 1990. Hasta Confucio. No, perdóneme. Hizo muy malas frases. Muy buenas frases. Me da mucha pena con usted. Usted puede oír. O sea, dedíquese a él, pero conmigo no cuente. O sea, yo lo oigo. Ay, pero espere. Ahora Maradona literato, ¿no? Ya se acabó. Laura. No. Guarde material. Uy, hay una tan linda. ¿Me deja echar la última? Es que esta es lindísima. Si me muriera y en el cielo se pudiese jugar al fútbol, no me gustaría hacerlo con Pelé. Hasta con Orlando, de todas esas frases, ¿usted recupera algo o usted prefiere, como yo, pasar así lejos? No, señor, mejor pasar. Yo creo que es mejor pasar. No. O sea, Nico, dedíquese a pensar en su zurda y sus pelotudes, pero ahora de ser humano lo va a vender como el grande. Ya volvemos. Laura, por favor. Laura. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnnie Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos entonces con esto. Este fue uno de los primeros éxitos de Mark Ronson. Esto fue mucho antes de Uptown Funk y todo eso, y de hecho fue con la colaboración especial de Amy Winehouse. Esto fue número 9 en el Reino Unido y se llama Valerie. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Países milenarios. La popularidad del talento de Yukio Mishima. ¿Se acuerda de Yukio Mishima, Nico? A ver, deme referencias un poquito porque no, me suena. Usted cuénteme porque usted sabe de eso. ¿Qué hizo Yukio Mishima? Dígame. Bueno, si tuviéramos, mire, le digo, si tuviéramos hasta las 9 de la noche, es su obra tan vasta que no podemos cubrirle en un espacio. Confesiones de una máscara, Nico, confesiones de una máscara. Originales. La correccional. La ignorancia es atrevida pero y milenaria. La popularidad del talento milenario de Yukio Mishima ha seguido la trayectoria de una montaña rusa en el último medio siglo. Murió el 25 de noviembre de 1970 con 45 años. Él estaba devolviéndole el honor al emperador de Japón. Un gesto histriónico que desde entonces atrae a muchos lectores jóvenes que acaban fascinados por el autor que alimentó un ideario fascista que le lastró en su carrera hacia el premio Nobel. Si en Japón esta muerte ensombreció a Mishima, en Occidente nadie como él despertó tanto interés por la literatura japonesa. Muchos jóvenes van a su obra atraídos por su filosofía de acción, que acaba de publicar un escritor español, Yukio Mishima, Vida y muerte de un guerrero. El propio biógrafo entró por esa puerta cuando tenía 20 años al ver en el telediario la historia. Los sucesos de este hombre, su muerte, 25 de noviembre de 1970, la muerte de Yukio Mishima, fueron largamente preparados por el escritor. Mandó a su editor la última parte de la tetralogía El mar de la fertilidad. Ahí estoy yo. Junto a cuatro miembros de un grupo paramilitar, liderado por él, fue a visitar al comandante del cuartel general de Tokio del Comando Oriental de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Lo encerraron en el despacho y lo ataron a una silla. Llevaban pancartas y la idea de pronunciar un encendido manifiesto. Mishima salió al balcón para arengar a la guarnición, de la que esperaba una irada respuesta y un gesto, que se alzaran, dieran un golpe de estado y eventualmente restituyeran el honor del emperador japonés. Facho. Nada de nada eso sucedió. Mishima ni siquiera consiguió hacerse oír, de modo que a los pocos minutos volvió a la oficina donde aguardaba el comandante maniatado y llevó a cabo su seppuku. Se clavó una espada brillante en el fondo de su abdomen, conocido como la despedida ritual del samurái. Como Jeremy, la costumbre de la decapitarse al final. Le dijo antes de hacerse eso: necesito que me decapiten, o sea, a mí no me dejan con la cabeza en su puesto. Son milenarios, Nico, son milenarios. Pero milenarios. Ese sí es milenario. Fue asignada a uno de sus secuaces, incapaz de hacerlo. Otro acabó el trabajo por él. Tres miembros de la expedición sobrevivieron por expresa orden de Mishima y el mundo se estremeció con el destino del escritor japonés más conocido en Occidente. No tengo nada más que contarles. Países milenarios. ¿Alguien tiene algo milenario o dejamos así? Yo tengo milenario. ¿Qué? No me va a hablar de Maradona como milenario porque le corto el teléfono. Tranquilo, pero tranquilo. Que bien podría hacerlo, pero bueno. Hablemos de Turkmenistán. Un país. Eso no es milenario, eso es antiguo, pero no milenario. Perdóneme, no es milenario. Hágale. Las montañas del Altai, Persia, Anatolia, ¿no es milenario? ¿No? Hágale, hermano, o le hace o avanzamos. Tiene apenas 4 millones de habitantes, de los cuales el 50% vive en la pobreza absoluta. Es una de las regiones más pobres que existe. Y su primer ministro, o su gran presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov, es un hombre que entiende el sufrimiento de los pueblos, entiende que el hambre, que las plagas, que todo lo que puede llevar a Turkmenistán a un mal viento, se puede de alguna manera paliar, no necesariamente con dinero. O sí, porque Gurbanguly Berdimuhamedov inauguró una monumental estatua dorada de 6 metros en homenaje a la raza de su perro favorito. Él escribió además un largo poema acerca de la raza, en donde pues se celebra pues de la raza del perro, y el monumento él ha ordenado que se instale como símbolo del orgullo nacional, ya que esos perros los usan los pastores locales para labores de pastoreo y también para peleas. El hambre no existe en Turkmenistán, de acuerdo a este señor, a Gurbanguly Berdimuhamedov. Tu opinión sobre esa nota versus la mía. Yo pregunto suave. No, pues es que Nico se quedó en lo milenario por la ubicación. Pero el contenido es un bodrio. Claro. Que no he podido oír algo el peor pastor en este Alabay. Programa. Okay. Hermano, prefiero notas de Maradona que ese bodrio, ¿yo? No, ¿hay más frases de Maradona milenarias o no? Frases milenarias de Maradona. Hola, estamos perdidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero sí la entendieron? Es que no hay nada que entender, es un bodrio. Muchas gracias. Me parece que, no sé, bueno. No, la miel. Tranquilo. No, la no miel fue no fue hecha para usted. Vamos con el tema del día, Nicolás. El qué tema bodrio del día de hoy es el siguiente. ¿Qué significó en tu vida el pelusa Diego Armando Maradona? Maradona fue magnánimo. Tenía una mano en el pelusa, le decían, porque era un niñito estúpido. Tenía una mano en el pie que nadie más podrá tener. Pero Maradona, Pelé tu papá, cha cha cha. Maradona, Pelé tu papá, cha cha cha. A pasar. Nota, bueno, Laura Hoyos 01 58 54. Maradona era un hombre de la noche, le gustaba la Cicarelli, la Chicholina y el Tino. Perfecto. Bueno. Para mí el rey Pelé desaparece, atomiza a Maradona. ¿Cierto, mi rey? Claro, mi amor. ¿Cierto, Orly? No contesto por él. Nada más que decir, señor juez. Besos, trompetín. Pamela Barbarich. Trompetín. Arley Quintero, el Diomedes Díaz del fútbol, que paradójicamente muere el día de la no agresión a la mujer. Se tenía que decir. Bueno. Y sí, era un patán. Sigamos. Soldado Orlando, para mí el más grande y épico jugador de fútbol de todos los tiempos. Un tipazo. Eso lo hace un monstruo recibir amablemente a Nicolás. No hay nada ni nadie sobre Maradona. Carlos León, ¿eso que leyó Nicolás eran frases de Maradona? ¿O es que volvieron los microlingotes? ¡Nota, Laura! 5-4. 5-9. Está bien, 5-9. Agente Violeta, nada de nada, así de sencillo. Pelé está cerca. ¿Qué pasa? Es que tengo declaración de Pelé al respecto de Maradona. Un minutico, acabo mis cosas y te doy paso. Perdón. Muchas gracias. Qué pena contigo. André, Pelé ya está cerca para hacerle compañía a Madonna en el Averno. A Maradona, hombre, ¿qué tal este? Fue por unos minutos la venganza posible a Argentina por los muertos de las Malvinas. Gran jugador, gran antihéroe. Para mí significa exactamente eso, dice el Benjamín. Bueno. Una pelusa. Ah. Y cuando decía Edgar Perea, y el nene, se tira a la piscina, No lo podían tocar porque se tiraba, era un imbécil. De verdad. Un extraordinario jugador, uno de los mejores. Sin embargo, en su vida fuera de la cancha, un total majadero. Nico, majadero. Yo dije ayer, uy, majadero es buena. Majadero es muy buena. Pero esa dijimos ayer majadero y usted dijo que no. Bueno, ya dije que sí. O sea que es que majadero, entonces. Una veleta. Yo cambio de opinión. No estoy dañando a nadie. Entonces quedaron soquete, cretino, sí, y majadero. Y majadero. Y casual no, ya no. Casual es la más importante, es la tercera. Espero la grabación mañana. Si Orlando tiene tiempo, porque está súper ocupado con las entrevistas que tenemos en el mundo sobre Maradona. Alex Granadas Trujillo, absolutamente nada, gracias por su atención. Jorge Luján, Maradona cantó con Pimpinela. Claro. ¿Sí? Poco nada de fútbol, ¿por qué hablan tanto de ese tipo? ¿Quién era Maradona? Si el programa va a ser dedicado a Maradona, propongo dar el resto del programa libre a las niñas de la mesa de trabajo. Porque tampoco no, ¿por qué? Nicolás, ¿quién lo? Pues, porque no van a decir nada. porque Nico no deja y es no, muy claro Alex Rodríguez que si se le da cuerda a Nico, no hay quien lo pare. Un estilo porque de lo vida, conoce. Mujeres, rumba, trago, lujo, ídolo. Ahora en mi vida simplemente 12 de boca. El pelusa o barrilete cósmico nos ha dejado la moraleja de que hay que aspirar a mucho para ser grande, pero no es, no hay que aspirar tanto para lograrlo. Bueno, 5-9. Significó un futbolista de muy mal ejemplo para las personas que querían cumplir ese sueño de dar ejemplo de una calidad de jugador. Nota, Nico. 0-1. El que busque el ejemplo en un deportista está loco. Busque el ejemplo en su casa, hermano. Como persona deja todo de desear. Para mí el segundo después de pelea, además que las malas amistades y las drogas te vuelven shit. Nota, Nico. No, 0-1. Reflexiones de Maradona. Ninguna. Ya leí todo esto. El Tino Esprilla está con nosotros. Tino, campeón, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo me va? Bien, hermano, hombre, que estábamos hablando de tu amistad con el Pelusa, con Maradona. Te dejo en la línea al máster de deportes, el señor Nicolás Samper, pero lo primero que te pregunto es, ¿qué te pasó con la muerte de Diego Armando? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo sentiste este difícil momento para muchos seguidores de este crack? La verdad, Jaime, muy triste porque uno nunca espera que se le vayan los amigos, y más Maradona, yo esperaba que Maradona durara 100 años, o tan Ajá. importante, que me enseñó tantas cosas, más allá de todo lo que puedan decir de él, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo sabemos lo grandioso que era estar con él, lo alegre que era, como quería Colombia, los futbolistas colombianos, un tipo sincero, pues siempre fue un tipo guapo. Cuando tuvo que decirle las cosas a la gente en la cara, se las dijo. Nunca se me va a olvidar que Maradona siempre dijo lo que estaba pasando en la FIFA y al final tuvo la razón. 30 años atrás dijo que la FIFA no estaba bien, que al final siempre tuvo la razón. Ese tipo de... Era un tipazo y eso me tiene triste, un día aburrido. Mal, la verdad. Mire, yo me acuerdo otro episodio porque estuve en el estadio. ¿Tú te acuerdas ese partidazo que se echaron en el Monumental en 1993, que es apoteósico y que los consagró a ustedes para terminar en un mundial con muchas dificultades, que fue el 94, en donde nos fue muy mal, que Maradona y un combo de gente... Primero nos humillaban al público colombiano, segundo estaban en una situación tenebrosa hacia nosotros. Y bueno, tú recuerdas ese partido que terminó 1-0 en el primer tiempo con el gol de Freddy, y que Maradona fue a la tribuna a apoyar a su equipo argentino, y que al final tú hiciste un golazo brutal, nunca lo voy a olvidar, Tino, brutal. Y recuerdo que Maradona al final nos estaba aplaudiendo. ¿Tú cómo recuerdas ese momento? ¿Tú viste a Maradona después de ese partido o no lo conocías? Cuando yo llego en Italia, yo no tengo la fortuna de conocerlo, que él estaba en Nápoles. Sí. El último partido de Maradona fue contra el Parma, no estaba yo jugando, pues. Y ya lo había visto, todo, lo vi en el Mundial, estaba chiquito el pie, lo vi en el Mundial de México, pero después en ese partido lo vimos, por las imágenes, supimos que estuvo en el estadio, lo que dijo, lo que declaró, como tratando de alentar a sus compañeros antes del partido, pero después lo conocí, y compartí muchos momentos muy bacanos, muy chéveres con él. en el Mundial de Brasil, cuando me entrevistó. Después fuimos hace 2 años, la última vez que lo vi fue que fuimos a Qatar, a Marruecos a un partido de fútbol donde estábamos todos. Y después lo vi en Ginebra, en el lanzamiento antes del Mundial de Rusia, en el lanzamiento de un reloj de Hublot. También estuve con él ahí. Y siempre era con la misma alegría, siempre me trataba súper bien, nos reíamos. Y era, me extrañaba porque Maradona conocía todo lo del fútbol de Colombia y lo de uno, tu carrera, ¿no? Tipo que estaba siempre seguía mucho el fútbol y sabía mucho de todos los futbolistas a nivel mundial y estaba siempre enterado de todo. Bueno, mi hermano, ahora sí le voy a dar la palabra a nuestro jefe de fútbol en el programa, Nicolás Samper. Nico, adelante con el Tino sobre Maradona concretico. Claro. Tino, buenas tardes. Y la pregunta es, usted nos recordaba muchos momentos al lado de él. ¿Cuál es ese instante o esa conversación que usted hoy, ya que se fue Diego Armando Maradona, atesora con más cariño? Una que tuve en el lobby del hotel en Rusia del pleno mundial. Estábamos con Ronaldo, el brasilero, el fenómeno. Sí. Fuimos los tres hablando. Bueno, en realidad ellos estaban hablando y yo metí la cucharada, yo metí. Y yo por ahí estoy buscando un video que yo hice ese día, ¿no? Porque lo tengo en el otro teléfono. Y nada, siempre hablamos de fútbol, siempre hablábamos del fútbol italiano, lo difícil que era jugar en el fútbol italiano. Siempre me preguntaba por mi mamá, por mi familia, por mi papá. No siempre me gustaba estar enterado de todo lo de uno. Y era una persona realmente espectacular. Mamábamos gallo. Hay un video, ahora voy a subir los videos que encontré. Estábamos mamando gallo por allá en Ginebra. Y era un tipazo. Claro. Y en el ranking de grandes futbolistas que siempre ha aparecido esa dicotomía, Tino, de Maradona, Pelé, en fin, ¿cuál es su ranking? ¿Usted cuáles son los futbolistas o el futbolista que usted más aprecia, que más le gustó ver jugar en una cancha? Yo creo que a Pelé y a Maradona los tengo en el mismo ranking, número uno, en el mismo nivel. Después más atrás viene Ronaldo, el fenómeno, brasileño. Esos son los futbolistas que yo vi que realmente eran impresionantes. ¿Messi está a la altura, Tino? Messi está un escalón más abajo. Perfecto. Vea, un escalón más abajo, claro. Porque sí, Maradona transmitía también temperamento y otras cosas, ¿no? Sí, yo tengo una, Jaime. Adelante, mi. ¿Va? Tino, qué alegría saludarlo. Yo ahorita estuve viendo pues toda la tarde todas las transmisiones internacionales que cubrían la muerte de Maradona y me pareció muy particular escuchar a un argentino al que le preguntaron, un argentino caminando por la calle, diciendo, sí, a los argentinos nos da duro, nosotros queremos a Maradona, pero lo quieren mucho más en Nápoles. Pregúntele a un napolitano para que le diga lo que siente con la muerte de Maradona. Y usted que también fue un ídolo italiano, se conoce los italianos de cerca y conoce la afición de los italianos del fútbol. ¿Sí puede ser que sientan mucho más la muerte de Maradona en Nápoles que en la misma Argentina? Yo no tendría forma de decir dónde lo sienten más. Lo que sí sé es que Maradona es Dios en Nápoles. Lo que Maradona hizo con el Nápoles no lo hace nadie, ningún futbolista en el planeta lo hace. Lo que hizo, la forma como llegó a ese equipo, porque las dificultades, ustedes saben que en Italia, para los del norte de Italia, de Roma para abajo, sí, los napoletanos no existen, porque los consideran tramposos, mafiosos, y entonces les da pena decir que Nápoles hace parte. Y él lo reivindicó un poco. Claro, entonces que Maradona les haya ganado 2 campeonatos a esa potencia que eran Milan, el Inter, la Roma, la Juventus, y Maradona punta de fútbol ganó 2 títulos que eran impensados, por un equipo que en el arquero que tenían, los centrales, no eran jugadores de fútbol, y este tipo llega ahí con un balón y hizo unos goles realmente impresionantes, fue y ganó, y les ganó en todos lados, y ganó 2 títulos. Lo que hizo Maradona con Nápoles, eso no, creo que lo vuelva a ver en ningún equipo. Entonces creo que sí, Maradona es el dueño de Nápoles, es el, Dios, el tipo más adorado en esa ciudad. Sí, ya anunciaron que van a cambiar el nombre del estadio y todo. Se llamará el Estadio Diego Armando Maradona. Merecido. Bueno, Tinito, mijo. Un abrazo, cuídese mucho, yo hermano, lo queremos, ¿oyó? Muchas gracias, Julio. Saludos para ustedes. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Cuídese mucho. Bueno, muchachos, pues no hay mal que por bien no venga. Vamos con el arepaso número uno. Y mucha suerte para todos. Está sensacional. Bueno, vámonos entonces con el primer arepaso. A hoy incluyendo la nueva película de Pixar que se llama Soul, la próxima película. ¿Cuántas películas ha hecho Pixar? Largos, sí. De más de 60 minutos. No tengo idea. Tampoco. No busquen en internet, es un gran error. Porque es que el que ponga la cosa va a tener problemas conmigo. O sea, es muy delicada la situación. Vamos a leer. Emilio dice, ay, por joder, 20. Muy bien. Orlando, 200. Genial. Es ídolo menos 2. Perdón, no, menos 1. Pero esperes. Menos 1, claro. Menos 1. En los originales. Es que 200 ha hecho 4 por ahí. La corrección. Menos 2, perdón. No, porque menos 1. Menos 1. Menos uno. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. La verdad, esa respuesta merece menos dos, digo yo. La verdad. Menos dos. Exacto. Oiga, menos dos. Orlando, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué se clava? Ni que me regale nada. Pero usted, ¿por qué se clava el puñal solito? No, a mí no me gusta nada regaladito. ¿Qué tiene que regalar? Es que no es regaladito, pero ¿cómo así? Bueno, ya. Ya quedó en menos dos, no se preocupe. Claro. María Juliana, Laura Hoyos 27, María Juliana 20, Laura Natalia Franco 18 y Nicolás 28. Chapó para María Juliana Correa. En los originales dice Chapó. ¿Cuánto dijo María Juliana? Lo mismo que tuve en mi 20. Los locos, que son muy de vez en cuando muchos. Hay que quitarse el sombrero. La primera fue en el 95. Orly, sí. Perdóname, pero pusiste a Pixar como si se hubiera fundado antes que Disney. ¿Cómo qué? Bueno, como si se hubiera fundado antes que Disney. Bueno, ya tiene el menos dos, de verdad, no. Avancemos. Las películas que hizo son, fue Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Car, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, Brave, Monsters University, The Inside Out, Good Dinosaur, la de Dory, la de Cars 3, la de Coco, la de Los Increíbles, la de Toy Story, la de Onward y la de Soul. Pero aquí me falta una. A mí me falta aquí una. A ver. Yo creo que fue el gran error. Ponte 22. No. Son 23 con Soul. Muchas gracias. ¿23? Sí, señor. Listo. Ah, okay. Oiga, punto a Laura. Venga, le pregunto una cosa. No puedo. No, dime. Es que quiero saber por pura curiosidad, Pixar, porque ahorita Emilio hacía como la aclaración. ¿Cuándo la fundaron? Es que no sé. Creo que la fundaron en el 79. No, creo que la fundaron antes, en el 79. Ellos empezaron haciendo cortos. Cortos. De hecho, Steve Jobs fue uno de los fundadores. Uh-huh. Pero fue por allá para el 90 que se asocian con Disney. que Disney les dice, oiga, háganos un largometraje hecho completamente a punta de computadores. Y se echaron 5 años desarrollando Toy Story. Lo que pasa es que en esa época esa tecnología no existía. Ya, o sea, ya hoy en día es mucho más fácil hacer una... Sí. No, y ya hoy en día es mucho más fácil y existen muchos más software para hacer animación a mano. De hecho, hacer animación a computador. De hecho, ustedes ven la primera Toy Story y todavía se ve bastante primitiva la animación según los estándares de hoy. Tengo una pequeña pregunta, dos, que es... pero es que quiero enterarme porque no sé, pero pues, es una pregunta. Cultura general. Porque bueno, Toy Story obviamente es pues como de lo más importante, pero ¿ha habido algún gran fracaso para Pixar? Uy, Good Dinosaur. Bichos, Good tal vez. Dinosaur. No, no, Good Bichos, Dinosaur no. Fue un gran... Good Dinosaur fue un gran fracaso. No, de hecho, Bichos fue éxito porque se tenía mucha expectativa porque fue la siguiente película de Pixar después de Toy Story. No, a ellos les ha ido bien, pero pues realmente yo ya no me mamo una película de Pixar. Yo, Jaime Sánchez. No puedo. No, yo sí las, o sea, yo sí todas. Yo sí, yo también. La última así como exitosa, ¿cuál fue? Perdónenme, qué pena, es que estoy Onward. Tratando de... Onward. Que fue un bodrio. No, pero... Y yo, Soul, le tengo, yo le tengo muchas Soul. Ganas a esta de Soul porque es sobre jazz, de hecho. Uh-huh. Es sobre... Sobre jazz. A mí la película que más me gustó de Pixar se llama Up. Vuelvo e insisto. La de Russell. Es hermosa. Peliculaza, pero no es para niños, insisto. No es una película. El protagonista es Julio César Turbay, ¿no? Es muy triste. Es una película muy triste. Pues tratan de hacerlo unos reyes. Señor Fredricksen. La otra me parece Ratatouille, divina, porque es mi mundo. También me encanta Ratatouille. Wally también. Michelin. Fantástico. Wally también. Wally. Pongamos a Wally. La banda sonora hermosa. Pongamos la voz de Wally. Esa no es, pon una serie, hombre, la que es completa. Esa. Bueno, hermano, aquí mirando los dos goles de Maradona con Inglaterra, y sin mamá ver eso. Bueno, sigamos, despegamos. ¿Ya le diste cómo es el arepaso, Lau? No, señor. Ay, Orlando favor. Y yo estamos empatados con menos 25 puntos. Laura Natalia tiene menos 5 puntos. María Juliana tiene menos 4 puntos. Y Nico tiene 3 puntos. ¡Ay, Nico! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Ay, Nike! Vamos no, a ganar. We are going to win. Es que vamos a ganar. ¡Qué imparcialidad! No, pero el tipo, pero me da pena contigo, el tipo cometió algún error en este arepaso, hizo algo indebido. Pero ¿cómo que vamos? Si tú eres el juez. No, y yo estuve cerca, yo hice 28. Claro que yo estoy por encima de, con Nicolás, por encima de todos ustedes, pero nunca le he soplado una respuesta, eso sí lo juro por Dios. Pero yo voy por él porque me parece que es el tipo más estructurado. En términos de conocimiento de toda la mesa. Eso es todo. Bueno, vamos con música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con esto que es el nuevo sencillo navideño de Jamie Cullum, Turn on the Lights. Turn on the lights, turn on the lights. El mundo al instante. 9 de cada 10 jóvenes creen que la pornografía es fiel a la sexualidad real. No, mijo, están más vivos. 9 de cada 10. Sí. No, imposible. Sí. Jóvenes hombres frente al 42% de las mujeres. Es que, Nico, de verdad ellas nacieron con unas dudas muy delicadas, Nico, ¿no? No, pero también le digo, o sea, si creen que lo que pasa ahí es la verdad, váyanse bajando de ese bus. Les va a pasar todos los días de su vida. No, váyanse bajando de ese bus, hermano, que... 2 de cada 3 chicos y chicas creen que verla no tiene ningún efecto negativo. Sí. Solo un 16% que creen que puede generar violencia contra las mujeres. Estos son algunos de los datos que se desprenden de un estudio realizado con alumnos de 18 a 26 años en España. Según este estudio, el consumo de pornografía se asocia a creencias que lo justifican más arraigadas entre los varoncitos. Así, 9 de cada 10 hombres consultados creen que el porno es fiel al sexo real. No. Y que los hombres están más interesados por el sexo que las mujeres, entre otros mitos. También se verifica que por la pornografía es el modelo de sexualidad que cada vez más chicos jóvenes quieren replicar, trasladando conductas de riesgo y violentas propias de estos contenidos. Las conductas más frecuentes son el sexo sin preservativo, 56% sí, del hombre, 24% en mujeres. El sexo de grupo, 19 en hombres. No, 7. A mí no me ha tocado nada de eso. 7. No, qué pereza, ni que me toque tampoco. Además, un 11% de las mujeres afirman haber recibido violencia, asfixia, golpes, escupitajos de alguna pareja sexual. Asimismo, un 6% de los hombres afirman haber pagado por tener sexo después de ver un video porno. En opinión de los investigadores, es que los jóvenes se asoman a la pornografía sin empatía ni conciencia crítica, en parte por haber tenido una educación afectiva sexual precaria. ¿Qué dicen las niñas? Pues la verdad, esas cifras, bueno, empezamos mal, ¿no? Con la primera. También terminamos mal con el tema de la agresión a las mujeres. Y todo eso inducida por el porno. Cacha-sa. Cachacita, perdón. Bueno. Pero es que yo soy cachacero. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿qué más, Nico? Bien, ¿te qué? ¿Yo? Aquí. Le digo que hay que bajar del bus a toda esa gente que cree que eso es como la realidad. No, pobrecitos. Uy, pero hermano, que el golpe. Pero yo creo que rapidito, la vida sí, misma los baja de la nube, ¿no? Es que usted, sí, no, que dijiste pasa, rapidito, tal cual. Eso no. Rapidito. Dijiste la palabra que era para la nota que era. Pero son muchachos, Nicolás, es que nosotros ya tenemos... Rapito. ¿Cómo será la frustración después de la primera vez y vean que no fue así? No, mis hijos, van bajándose de ese bus, pero es ya. Cogieron el que no es, como cuando uno quedaba dormido en el bus y se pasaba 3 paraderos. No, despiertes, hermano, y vas. Bueno, vamos con nuestro cliente, por favor. Claro que sí, Jaime, porque nadie te da más que Movistar esta Black Week. Aprovecha del 26 al 29 de noviembre descuentos especiales para que compres tu Samsung Galaxy favorito a un precio increíble. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co. Tengo una noticia de última hora. Sí, ¿qué pasó? Sí, no, dele, ¿qué pasó? Muere Diego Armando Maradona a los 60 años. De verdad. ¿Querías contar el pensamiento de Pelé sobre Diego Armando, por favor? Sí, aquí lo tengo. Pelé publicó esto hoy en Twitter, lo publicó en portugués, así que lo voy a traducir brevemente. Puso esto: qué noticia triste, perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Todavía hay mucho por ser dicho, pero por ahora que Dios le dé fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar juntos en el cielo. Ídolo. Hasta Confucio ídolo hizo malas frases. Cachazo, hombre. Muchas gracias. Muy amable, Nico. Bueno. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, listo. Vamos con una canción que originalmente fue grabada por Hall & Oates en el 81. Y esta versión la hizo un gran músico japonés, músico y productor, Towa Tei, para su disco Sound Museum del 97, con una gran cantante brasilera, Bebel Gilberto. Esto es Private Eyes. Saludos. Hemos hackeado el sistema de tu radio para darte un mensaje ultra secreto. Somos la agencia de espionaje MI6 y estamos reclutando civiles para ser agentes en una misión especial. Para contactarnos, ve ahora a Amazon Prime Video y ayuda a nuestro espía adolescente Alex Rider en su nueva serie. Cuando la vida esté en juego, defendámosla. Cuando la libertad esté en riesgo, defendámosla. Cuando la seguridad esté en peligro, defendámosla. Cuando se trate de nuestros derechos y nuestros deberes, cumplámoslos. Súmate a los millones de colombianos que conocen, protegen y defienden los derechos humanos. Hagamos equipo para que juntos construyamos un mejor país. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda, le aprueban en 5 minutos el crédito y le desembolsan al concesionario. Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Concesionarios aliados a nivel nacional. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comienza el Black Friday de Mercado Libre. Hasta 55% off en miles de productos y con envíos gratis. Adicional 20% off en app pagando con tarjetas Mastercard. Entra en Mercado Libre y vive una montaña rusa de descuentos. En los originales, grandes ideas. Saca, envuelve y pon al sartén. Así de práctico es atreverse a probar Maggi jugoso al sartén. Grandes ideas, el verbolario de Rodrigo Cortés. ¿Con qué salió ahora? El periódico hoy salió con la mejor que le he leído yo. Es lo que yo pienso. Pero sí, pienso, creo que eso hace parte de los casuales. Acuérdense cuáles son los cuatro adjetivos que vamos a utilizar de grandes ideas. Aquí tengo, miren. A ver, lo vamos a leer. Soquete. Soquete. Cretino. Cretino o casual, en la usted define. Cretino, casual y majadero. Majadero. No hay mejores soquete, definiciones cretino, de esta sección. Majadero. Y esto tiene que ver algo, y Rodrigo Cortés nos toca el gusto. Traducción del adjetivo mítica, la palabra mítica. Sí. ¿Usted qué diría de lo mítico? ¿Qué es algo, qué es una cosa mítica, Nicolás? Lo normal. Que hace parte de la leyenda casi, que es algo legendario, que hace parte casi que de una leyenda. Creo que tenemos un 6 hoy, ¿sabe? Sí. Apellido que acompaña al nombre de casi cualquier sala de conciertos. No digo más. Está muy buena. Muy perdón, 5-9. Muy buena. ¿Usted conoce alguna sala de conciertos que no digan que es mítica? ¿Puede todas ser, son míticas. Puede ser la Biblioteca Luis Ángel Arango y es mítica. Es la biblioteca y todas son icónicas. Perdón, y todas son icónicas e históricas. Uf. Sí. No, y no solamente bueno. Y no solamente las salas de conciertos, Nicolás, los estadios, los también estadios, claros. El mítico, no, y las arenas, perdón, de Montevideo, el mítico Defensores del Chaco, el mítico el estadio mítico de techo, siempre el mítico Coliseo cubierto del Campín, siempre todo, sí, de todo es definición. Mítico, todo es mítico. El Teatro Libre es una sala mítica de jazz, eso es un antro. Me parece que el señor se la sacó del le pueblo. Digo que la sacó literalmente del estadio, del mítico estadio. Exacto. Define la palabra mítica y el tipo dice, apellido de que acompaña el nombre de casi cualquier sala de... O sea, casi cualquier es cualquier, ¿no? O sea, sí. Inmundicia. Ahora, es que también los artistas siempre dicen, qué honor estar en este lugar tan icónico, tan mítico, ¿no? En los conciertos, siempre. ¿Qué opinas tú, Laurita y María Juliana? ¿Qué opinan? Esta vez estuvo muy acertado. Me gustó. Es verdad. ¿Esta vez? ¿Y los demás es que ha fallado? No, había bajado. Una vez estuvo. A veces se descacha. Una sola vez estuvo flojo, pero de sí, resto siempre ha sido bueno. Por eso, pero ahí habíamos bajado un poquito el amor. Pero sí, otra vez un vuelve día, a ganarse un todos solo los día, topres. Pero de resto todos los pero días. Pero ese día nos dejó desanimados. Sí, pero un día, Tuvo mal día. Ahora, he decidido otra cosa muy importante. ¿Qué? Leer solo uno. Es que cuando uno lee dos, o sea, uno no puede justificar. Exacto. Uno. Es que ya se presta para la comparación, ¿no? Exacto. Viene uno por día en el periódico y siempre es en la parte más densa, que es los editoriales, las... Claro. Sí, las columnas políticas. A veces es un periódico muy político. Como todos los periódicos españoles, son inmamables. Pero ¿qué hacemos? Es lo que hay. ¿Y lo siguen ilustrando con el arbolito ahí? La misma vaina. O sea, eso no. Él se va a morir con su estilo. Es que es muy bueno. Ellos tienen una cuenta en Twitter y el icono es el arbolito. Es muy bueno. Sí, pero yo decidí que el Twitter es un gran problema leerlo. A mí, yo tengo la cuenta de Twitter y la busqué, pero ahí, si usted empieza a buscar, ahí dice, hay 500 ideas, pero que en su momento eran importantes, pero ponerlos ahora, no. Yo leo el periódico del día. Muy lo que bueno, salga es lo que es, pero usted, no hay nada hace dos meses, ¿para qué, hermano? ¿Ah? Y fui a buscar el libro y me dijeron, no, él no ha sacado ningún libro de esta, que sería otro gran error, ¿usted me entiende? Es como los pensamientos de Maradona, no. El que dijo antes de morirse, pero como no dijo un carajo, porque estaba como muy enfermito. No, tranquilo, pero, tranquilo. Oiga, tremenda la foto que me mandó Emilio de Pelé y el graserío de ese abrazo. Yo no he visto gente que brillara más que ese par. Sudando. Pero no era por su gloria ni su mito. Por su brillo futbolístico. Por su mugre. Me encanta. No, déjelos. Geniales ambos. Bueno, mis compañeros, pues ahora sí vamos, hagámosle algo más a esto. Aquí estábamos hablando. Bueno, vamos con grandes ideas. María Juliana, grandes ideas. Es que Nico ya va a hablar mucho. Grandes ideas, Jaime, me parece a mí, por ejemplo, tirarse de parapente. Creo que solo lo comparte Nico para nada. No. ¿Me paro? Pues, o sea, Nicolás, como no, Dios, yo ya me estoy alejando. Yo ya me fui. Párenme, tranquila. Párenme, hola. No, me fui. Pues un anciano de 105 años se acaba de ganar el récord Guinness por lanzarse de parapente. 105 años. Él se llama Yu Te-Xin, es chino. Y a pesar de su edad y a pesar de que recientemente le habían practicado una cirugía de la columna, tenía un gran sueño de toda la vida y era tirarse de parapente. Pues lo consultó con sus hijos, hicieron toda una preparación, tuvo citas con fisioterapeutas y fue su nieta la que lo ayudó a hacer toda la logística para que se pudiera tirar. El salto lo hizo desde la montaña Humtou, en China, y la nieta lo acompañó justamente. Subió con él, se tiró en tándem. Tándem es la modalidad en que va un instructor detrás tuyo y se tira contigo. Tú solamente tienes que estar ahí amarrado. Y bueno, finalmente se tiró, fue absolutamente feliz. Iba con un palo de selfie, con un palo, una cámara para hacerse el video selfie, y aterrizó sin ningún problema. 105 años, se lanzó desde 780 metros de altura y se convirtió en el hombre más viejo en hacerlo. Bueno, y yo les tengo grandes volví. Laurita, qué bodrio. Es que yo lo del parapente para mí es delicadísimo. No, pero chévere. Ya los 105 años debe ser fantástico. Pero grandes ideas con Deadpool, este antihéroe que le fue muy bien, que alguien tuvo la idea de hacer una película de este antihéroe y les fue muy bien en la segunda película también. Pero en el momento en el que Disney compró Fox, pues todos los fanáticos creyeron que la compañía pues iba a echar abajo el proyecto de volver por tercera vez a la pantalla grande, pero resulta que no ha sido así. A pesar de no alinearse mucho con los personajes o los ideales de Disney, pues dicen que ya efectivamente la secuela sigue adelante y acaban de contratar ya guionistas. Entonces, la gran idea es tener una tercera parte de Deadpool. Así que pueden estar tranquilos todos los seguidores de este antihéroe, porque próximamente vendrá una película. Y también les tengo grandes ideas con Maggie. Porque con Maggie, jugoso al sartén, cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Ok, Emilio, vamos con musiquita. Ok, listo, vamos entonces con el señor Bruno Mars y uno de sus grandes éxitos, una canción de su disco 24 Karat Magic del 2017 que se ganó el Grammy al álbum del año. Esto es That's What I Like. Aunque parece una historia muy difícil, yo pienso que las huellas de los caminantes son este ejemplo. Y es una persona que sobrevivió a esta tragedia que le pasó al mundo en este año, a partir del mes de enero. Emiliano Plaza, de 46 años, parece hoy otra persona. Entre el Emiliano de la foto y el que está tumbado en una habitación de un hospital, pues hay un abismo. Estuvo 205 días en la unidad de cuidados intensivos. Pesa 40 kilos menos. La muerte llamó varias veces a su puerta, pero él se resistió como un gran caminante, como un campeón. Se muestra sereno durante la entrevista, aunque sus dedos tocan compulsivamente el oxímetro de pulso, el aparato que mide el oxígeno en la sangre. Apenas recuerda nada de esos casi 7 meses que estuvo sedado, pero sí se acuerda el momento en que recuperó la conciencia. Me desperté y no sabía qué día era. Cuando me dijeron que estábamos en septiembre, pensé, madre mía, me he perdido todo el verano y los cumpleaños de mis hijos, niñas. Y me vine abajo. Pues es una historia muy bella. Se contagió de la enfermedad porque trabaja en un supermercado. Sí. Y pues en marzo, pues la gente se abalanzaba a los supermercados a comprar papel higiénico y todas esas cosas, y a él le tocó. Y vino. Nunca había estado enfermo y tenía una salud de hierro. Su caso es un ejemplo más de que esta historia no solo ataca a la gente mayor, 46 años. Claro. Bueno, pues los médicos utilizaron todo tipo de técnicas para que siguiese vivo. Estuvo, que es la parte más difícil que me parece de todo esto y de gente muy berraca. Estuvo 3 meses tumbado boca abajo porque los pulmones funcionan mejor acostado boca abajo, pero sedado. La capacidad del pulmón es mejor boca abajo. Finalmente, el 4 de noviembre pasó a un cuarto y en la actualidad, después de 205 días, no sé si me entienden, que estamos hablando de 7 meses. Imagínese, la locura. Se encuentra estable y fuera de peligro, pero todavía le queda por ganar la peor batalla, la recuperación. Una sedación tan prolongada lesiona los músculos y provoca atrofia muscular. Todavía le falta trabajar mucho para ser autónomo. Suerte a nuestro amigo, que es un titán, Emiliano Plas, que mañana cumple 47 años. Adelante, Jonathan. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnnie Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Es que quedé muy tocado con esta historia. ¿Ah? Dura, ¿no? Impresionante, tanto tiempo. Ay, sí. Y la edad, yo creo que eso le toca a alguien mayorcito y cae. Sí. Tremendo. Bueno, muchachos, vamos con cosas importantes, con logros, con música espectacular por cortesía de mi gran marca, Embajador. Así no tenga la embajada, Nico, pero de Johnnie Walker. Adelante, Emilio. Ok, el turno es para una versión tremenda de uno de los mejores clásicos de la música brasilera, The Girl from Ipanema, en esta versión que hizo una gran cantante estadounidense de House y Dance, Crystal Waters. Aquí está The Boy from Ipanema. ¡Uah! Bueno, ahora sí nos conectamos con las noticias mañana en la FM de 4 a 10 con nuestro director Luis Carlos Vélez de la Mesa de Trabajo y un jefe de investigación de la mesa muy querido con nosotros. Nos cuenta los temas de mañana en el noticiero de la FM a nivel nacional. Santiago Ángel, buenas Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, feliz tarde, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Bien, aquí todo el mundo, el Nicolás no puede pararse de la muerte de Diego Armando. ¿Qué tienen para mañana de esa cosa, hombre? Bueno, pues usted se imaginará que por supuesto vamos a tener un enorme especial sobre la muerte de la leyenda de Diego Maradona. Ese va a ser todo el grueso del programa. Vamos a estar hablando con futbolistas, con expertos, con comentaristas deportivos, con todo el planeta fútbol para poder entender. Y a propósito, sabe que permítame decir que muy buena la crónica de Nicolás en Fútbol Red sobre el momento en el que conoció a Maradona en un hotel. Hombre, Santiago, colarse. Gracias. Buenísima. A mí me pareció pésima. Deje a Santiago que él diga y que tenga sus propios gustos, hombre, déjelo. Su criterio. Sí, claro, deje a Santi. Yo también tengo el mío. No, muy bueno. Uy, me emocioné mucho cuando vi eso. Adelante. Bueno, pues ese va a ser nuestro primer tema del día. Pues y el plato importante. Fuerte mañana, Diego Armando. Sí, si nos alcanza el tiempo para hablar de algo más, le quiero decir que vamos a estar hablando de lo que sucedió hoy en la JEP, porque fue importante. No sé si pudo ver, pero hoy buena parte del alto gobierno estaba en la JEP como si se encontraran en un salón de clase. Varios ministros, el alto comisionado para la paz, el consejero para el posconflicto, casi todo el gabinete, porque lo citaron a audiencia pública por el asesinato a varios desmovilizados de las FARC, las medidas que se están tomando para controlar la violencia en las regiones y en las zonas en donde se encuentran los desmovilizados de las FARC. Así que vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó en esa audiencia, cuáles fueron las explicaciones del gobierno. Y para terminar, le contaba ayer que está muy vigente el tema de las vacunas. El ministro de Salud anunció que a finales de esta semana probablemente va a anunciarle al país un acuerdo por fin con alguna de las farmacéuticas que ya tienen adelantos importantes con la experimentación de las vacunas. Así que esos van a ser los tres temas más importantes. Pero déjeme decir algo, Santiago, que ayer yo hice una crítica al gobierno que de pronto fue un poquito volado. Sí. En los periódicos de España hoy salió que ellos compraron 50, 45 vacunas, pero el ministro de Salud de España ha dicho que de enero a marzo solo van a vacunar al sector que maneja la salud, o sea, la gente sanitaria encargada de los casos, por lo cual hay gran incógnita de ese 5% que va a ser el comienzo de las vacunas de enero a marzo, por lo cual el otro 95% no se sabe cómo lo van a distribuir en los meses que faltan. O sea, tampoco es que en España escampe si en Colombia llueve, ¿no? Están sí, no. Como en las mismas, ¿no? Sí, no es que sea ya en ningún país del mundo. Además que hay que hacer una precisión y es que el Ministerio de Salud ya logró un acuerdo con el organismo multilateral, que es el COVAX, para tener 20 millones de vacunas en Colombia. Pero esas 20 millones de vacunas se tienen que aplicar a cada ciudadano y aquí también se va a hacer de la misma forma. Primero a los trabajadores de la salud, luego a la población vulnerable, los adultos mayores, pero se tienen que aplicar dos dosis. Entonces, por lo pronto solamente tenemos vacunas para 10 millones de personas y esperando el anuncio del gobierno de un acuerdo con alguna farmacéutica. Santiago, estaremos muy pendientes del programa mañana, el noticiero de la FM por todo el país, con Luis Carlos Vélez y su excelente grupo de trabajo. Gran abrazo, hermano, cuídate. Gracias a todos, un saludo. Bueno, voy a leer alguna cosita importante. Y es que Unicentro se une a Colombia, cuida a Colombia para apoyar la reestructuración de San Andrés. La ciudadela comercial se compromete a apoyar a las familias damnificadas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A partir del 20 de noviembre, Unicentro Bogotá pone a disposición el primer piso de su parqueadero para recolectar donaciones. Es momento de unirnos. En el gran punto de acopio de Unicentro se esperan donaciones en especie para entregar a las comunidades que se han visto afectadas por las fuertes lluvias y el huracán. Además, alimentos secos o empacados no perecederos, ropa nueva, elementos de cuidado personal para el aseo del hogar. y elementos de bioseguridad. El lugar previsto dentro del centro comercial, pues es el parqueadero, al lado del parqueadero de bicicletas, e irá hasta el 6 de diciembre entre 11 y 8 de la noche. Unicentro Bogotá reitera su compromiso con el país y hoy más que nunca invita a todos los colombianos a sumarse a esta causa para poder reconstruir el país que anhelamos, porque numeral unidos podemos. Es un saludo que le mando a un gran amigo, colega de este programa, el gerente general de Unicentro Bogotá, mi gran querido Camilo Ángel. Ya volvemos con el repaso número 2. La Navidad ya está aquí. No es la pareja de mi devoción. A ver. Quiero mucho al señor de la pareja, pero no haría lo que mucha gente ha ido, y es ir a una conferencia de la mujer. O sea, a mí me parece supremamente harta, pero muy harta. Y no es mi pareja ideal, o sea, no es la gente. Yo a él sí, solo. O sea, si él me dice, qué pena, mis hijas y ellas se fueron, yo le digo, listo, hermano, almorcemos. Eso nunca va a pasar, por supuesto. Y él está ocupado porque él va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Me refiero a Barack Obama. Bueno, de verdad. Perdón, todo el gabinete trabajó con él. Estoy absolutamente obnubilado, pero perfecto. Bueno. Es la segunda ola, ¿no? Se llama así, ¿no? Hombre, pues quería hablarles de Michelle Obama, que no es de mucho agrado mío Michelle, con las chicas, ¿no? No es, o sea, conozco gente muy cercana, familiares, que pagaron plata por verla hablar. Yo personalmente no, o sea, yo ni a ella ni a él me gustaría tener una charla, porque tiene una voz maravillosa, habla bien, se para bien, tiene un vozarrón espectacular, me cae muy bien. Ella paso, ¿tengo ese derecho o no? Sí, bueno, bueno. Y se hicieron ricos con sus libros y con sus conferencias y con todas esas vainas. No va a contar datos, porque el arepaso es muy sencillo, y el que lo leyó, lo felicito, y el que no lo leyó, que se pudra, como dice. En el infierno. En el infierno. Exacto. Cuando llegaron a la Casa Blanca, los dos tenían una fortuna de 1.3 millones de dólares activos. Hoy en día, ¿cuánto tienen? Eso es todo, hermano, ya nomás. Entre los dos, pues. Sí. Noticia en todas partes. Se acabó la música. No perdono al que no escriba con tres. Faltan dos. Laurita, rápido, mi amor. Pon brutaliza. Orlando. Yo brutalicé. Orlando, 70 millones de dólares. Laura Hoyos, 350 millones de dólares. María Juliana Correa, 10 millones de dólares. Laura Natalia Franco, 6 millones de dólares. Nicolás Samper, 28 millones de dólares. Menos uno para Laura Natalia Franco. 6 millones. En los originales. Sí, muy austeros, ¿no? Sí, estuvimos austeros. No. Corrected them, sir. Él cobra 400 mil por cuenta. And when my wife tried to prevent me from doing it. Ella vendió 10 millones de libros. Él ha vendido 4 memorias. La última ya lleva 1 millón de copias. Ellos, el 1.3 millones lo lograron multiplicar por 100. Tienen 130 millones de dólares. Dios mío. ¿Y presidente de los Estados Unidos otra vez? Bueno, bueno. Perdón. Ando como un tigre, estoy tigrón. Bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo era de paso, María Juli? Muy merecido, él es un... Me encanta él. Adelante. Ella no me gusta y las niñas. No me gusta. Orlando y yo estamos empatados con menos 25 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos y Nicolás Samper tiene 3 puntos. Ídolo, es que, o sea, acuérdese lo que le he enseñado, papá. No ataque el hoyo. En este momento usted tiene que ser discreto. No discreto, tire discreto. A meter la bola, a hacer birdie. Sí, por eso. Haga el, por eso haga el par, mi por la mitad. Haga el par. Suavecito. Para no arriesgarse. Hágala fácil, hágala fácil, sí. Acérquela y meta el pot para par. No le tire a birdie, no los necesita. Y lo único que le pido es que no haga un bogey. No, tranquilo. Bogey empieza menos dos, menos uno. No, listo, ahí se va uno. Menos que quieras llegar a 10, arriésgate, Nico. No, Nico, sereno en el peligro, Nico, papá. Arriesga. Sí. Papá granjero, peligroso en el sereno, como cuando, cuando cultivamos esos nabos y empezamos a jugar con ellos. Claro, libre como el viento, peligroso como el mar. Peligroso es el sereno, no lo olvide, padre lindo, gracias. Despegamos. Turno para música absolutamente maravillosa. Gracias. Vamos a continuar entonces. De nada, con muchísimo gusto mío. Lo nuevo de una cantante que se llama Francisca Thomas. Ella hizo esta canción con un gran grupo inglés. Que de hecho yo creo que lo lanzamos en esta emisora, un grupo inglés llamado Incógnito, que yo creo que es uno de los grupos clave. Monique. Sí, Jean-Paul Monique, el líder de toda la vida. Maisa, la cantante. Maisa Licker fue la... Muy buena banda. De hecho, ellos son como los Jamiroquai. Ellos son como los Jamiroquai originales. Ellos fueron parte de esa... parte fundamental de esa movida de lo que es el acid jazz. Yo lo sé por primera vez en 93, me acuerdo, año 93. Sí. Supe de ese grupo por primera vez. Bandota. Esta es una muy canción que ellos hicieron con Francisca Thomas, nueva, y se llama así, Fall Into My Love. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy. Ay. No. ¿Qué coño es eso? No está ni bueno. Yo no sé si esto es arriba o abajo, pero cuando llega la edad adulta, por eso pues, no incluyo a María Juliana. cuando llega la edad adulta, uno tiene inconvenientes de salud, ¿no? Le duelen las rodillas, vainas de esas. La todo, espalda. Todo. Eso es como un carro viejo, le empieza uno a sonar todo. Pues en Rusia, un señor de 59 años dijo, miércoles, yo no sé qué pasa, pero no puedo respirar bien. Tengo una molestia hace muchos años y no logro respirar de manera adecuada, me cuesta respirar. Pero es algo que siento en la nariz. Entonces, bueno, decide irse al médico, que uno obviamente se vuelve más resabiado para ir al médico, pero le toca ir más. Entonces el hombre decidió ir a donde un otorrinolaringólogo y le dijo, bueno, muéstrame a ver qué es. Dime. Otorrinolaringólogo. Es correcto, un otorrinolaringólogo. Entonces se fue a donde el señor y le dijo, muestre a ver. Entonces lo empezó a inspeccionar y tal, y dijo... tiene algo en la nariz. Entonces, no, pues obvio que sí, pues si no, no hubiera venido acá, le dijo al otorrino. Entonces le dijo, no, pero tiene algo particular en la nariz. Espérame un segundito. Entonces llegó el médico, se quitó la ropa de médico y se puso un disfraz de mago. Sí, de verdad, se puso un disfraz de mago. Entonces cogió y le dijo, bueno, mire el pañuelo. Entonces el señor de 59 años le puso el pañuelo así sobre la nariz. Uh-huh. Uno, dos, tres, nada por aquí, nada por acá. ¡Pum! Le quitó la nariz. Sale, y sale un chorro de sangre. Uy. Pero mínimo. Son chorritos. En las manos del médico que se había convertido en mago, había una moneda de un centavo. Señor, estas monedas ya no existen. Le dijo a su paciente. Esta moneda más o menos tiene 50 años. Debe tener esta moneda. Pues cuando niño, porque el hombre, el de 59, se puso a hacer toda la inspección de la moneda. cuando niño estaba fregando con una moneda y se metió la moneda entre la nariz. No. Y la moneda se le quedó ahí. Y el tipo no se acordaba. Entonces no sé si pues arriba. Que se iba a acordar si era un niño. No, no sé si arriba porque se la sacaron. No, porque muy ridículo el médico disfrazarse de mago para quitársela. No, muy chévere. No, un idiota. ¿Arriba o abajo, médico. María Juliana? Yo tengo arriba, Nico. Lo del mago era mentira. ¿Qué? Lo del mago era mentira. Sí, obvio. No, te lo creo. Pero pues a ver. Nace Nico. Dale. De arriba. Nace Nico en la primera orquesta filarmónica indígena de Colombia. Bueno, para bien. Visibilizar culturas y buscar paz. Lleva por nombre Filarmónica Emberá Chamí. Y se trata de un proyecto. Se trata de un proyecto muy innovador, creado por Fundaciones Música para la Paz y Pasión y Corazón. Ambas organizaciones que apuestan pues por la educación, arte y la espiritualidad. El centro de la orquesta se ubica en la comunidad de Emberá Chamí de Valparaíso, Antioquia, y está conformado por 40 niños y jóvenes indígenas que se han instruido en diferentes instrumentos, algunos de cuerdas y algunos de viento, desde el saxofón hasta el violonchelo. Bueno, muy bien, arriba entonces. Y Laura Hoyos, arriba. Corta, y es con Escocia, porque aprobaron una ley que permite el acceso gratuito a todos los productos sanitarios femeninos. Este proyecto legislativo fue presentado por la portavoz de la Secretaría de Salud y Deporte de este país, Mónica Lennon, y pues introduce el derecho legal de libre acceso a artículos sanitarios femeninos, como les decía. Así que me parece que están muy arriba. Muy arriba, es otra civilización, nada que hacer. Totalmente. Bueno, arriba, Emilio, ¿qué tenemos de música? Tenemos un cover tremendo de un grupo japonés. Y yo sé que a usted le gusta mucho también este cover, una canción que originalmente hizo Bill Withers por el Soul Bossa Trio. Este es muy disco. Buen cover. Sí, es muy una buena. Gran versión. Sí, de su disco Dancing in the Street del 94-95, aquí está Ain't No Sunshine. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes. Y los homenajes dicen así. Gracias a... Sin ningún adjetivo, gracias a Laura Hoyos. ¿Sí o no, Nico? Bueno, sí, sí. Pues saca y me mete una cachetada con esa mano dura. ¿Sí o no? ¿Y qué es, mano multada? En un día como hoy nació Joe DiMaggio, beisbolista americano. Legendario. Para muchos el mejor. Sí. En un día como hoy nació Augusto Pinochet, ídolo. Cambiaron su constitución, ¿no? Dictador chileno. ¿Qué va a ser? Murió en el 2006. Haciéndose el y enfermo. Iban a meter a la cárcel y se hizo el enfermo, ¿no? Uy, tómalo. Le encantaba hacerse el enfermo. Todavía me acuerdo cuando lo bajan en silla de ruedas y de pronto se para. Yo decía, no, esto sí es mucho. Uy, pero eso pasa hasta en las peores familias. En un día como hoy. Pongamos, por favor, la Isla de la Fantasía porque quiero recordar a su compañero de trabajo. Adelante. Ya. A ver. Este enano. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! Sintió una vida muy convulsionada. No lo sé, Vilches. Y con esa vocecita y sacó y se metió una Magnum 45 en un ojo. Le salió el ojo por detrás y lo alcanzó a agarrar y ponérselo otra vez y después murió. Ricardo Montalbán. Bueno, nació no en 1920, claro, sí. Murió en no. el 9. 2000. Ídolo. Él era el Man with the Golden Gun. Él era Man with the Golden Gun, villano de James Bond. Scaramanga se llamaba, ¿sí? Con Roger Moore. En un día como hoy, musicalmente quién, Emilio, es que no tengo a ninguno, es que no, Laura me niega. Un día como hoy nace en el un día como hoy nace en el 41 Percy Sledge, cantante de soul famoso por esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Él murió en el 2015. Aquí está When a Man Loves a Woman. Y la hizo Michael Bolton, ¿no? Tremenda versión. Sí, Michael Bolton, de verdad. Vete a otro lado. No, vete a otro lado. Bueno, Simón Brand, perdón, es que se me olvidan cosas. Pero ¿por qué tan lejana? Oye, tú sabes que te estoy hablando en serio. No, sí. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por mi pobreza sentimental o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que me burlas? Emilio, ¿cuántas? Es que quiero que terminemos con la canción que... Nico propuso de Maradona en este homenaje. Eso, porque es mucha canción. A Diego Armando hay que darle buena victoria. La de los Piojos. Un buen adiós. Jugó muy bien. Los Piojos. Entonces, ¿no? De hecho, antes de eso hay otra. No. Ok, esperemos. Bueno, en un día como hoy, hombre, nació John F. Kennedy. Vea. Junior. Un perfecto cretino, mató a su mujer y a su cuñada en la avioneta, ¿no? Piloto de avión, sí, es un pelotudo. 1960, murió a los 39 años. Es un absoluto majadero. En un día como hoy nació Christina Applegate, en el 71. Linda. Americana. Y en un día como hoy murió un ídolo de Armando Maradona, de Diego, Fidel Castro. Sí, señor. Sí, hace ¿y de dónde salió comunista este pelotudo? Eso es otro mamerto también. En el 2016 nació, murió en el 26 nació, y bueno, acabó con, lleva, se ha tirado tres países: Bolivia, Venezuela, Cuba, y ya va por el premio mayor. Bueno, es un país de Sudamérica que tiene dos océanos. Muchas gracias. Bueno, tranquilícese. Es verdad. Tranquilícese. Esa es la corona, porque la corona, Dios mío, ¿por qué nos pasó todo esto? No, y en Argentina movimientos de esos, y en México, y movimientos en Ecuador. Ese man sí es que la hizo completa, ¿no? Bueno, no tengo nada más que decir. Y en un día como hoy, pues, se murió Diego Armando Maradona a los 60 años, víctima de su hobby por las drogas, por una vida perdida, pero que fue uno de los tres más grandes jugadores en la historia del fútbol para mí. Yo no digo nada más, yo me quedo callado y me silencio. Eso es todo. Y no voy a decir escalafones hoy. La movió como quiso, fue importante, pero muy, muy desordenado, mi nené, el Pelusa. Yo sé que Edgar Perea en su tumba no se mosquea. Edgar no lo quería. El nené se tira a la piscina otra vez, este imbécil, le decía. Lo detestaba. Perea, hombre. No, pero es que no lo podía ver, bro. Buena gente, es que Perea. El nene. No le decía el Pelusa. El nene se tira otra vez a la piscina, porque lo miraban y se caía. Y penalti. Es que era más mañoso que... Sergio Ramos, miserable. Bueno, óigame, y Piqué difícil, ¿no? Muy jodida la vaina. Sí, la lesión de rodilla. ¿Es la misma de Falcao? ¿De qué? ¿De Falcao? ¿O es más suave? Y es que sabe que es lo peor, que el Barcelona, hoy por hoy, tiene muchos bien problemas. Ayer, ¿no? Muy bien jugó. Sí, sí, estuvo bien en un campo que no le es tan amable a ellos. Jugó muy bien. Ganaron 4-0, Bright White, que es el delantero que vino del Leganés, lo hizo bien. No, pero digo, la lesión de Piqué, gran crisis para la defensa del Barcelona, entre otras. Ay, sí, pero gran crisis para Shakira, me encanta. Bueno, bueno, tengo en la casa 4 meses ahí jodiendo. Bueno, no. Emilio. Uy, qué jartera te da, piqué en el cuarto 4 meses. Emilio. Jodiendo, jodiendo, es que jodiendo. Entonces, ¿qué? ¿Ponemos la canción en homenaje al Diego? Pero, ¿cómo no? Sí, claro. Canción Maradó de los Piojos. Aquí va en homenaje a Diego Armando. La mejor canción hecha Maradó. No, ¿qué tal ese podrio? Pero oigámoslo, oigámoslo. Oiga esa canción. Sota. Vamos con un gran aperitivo. Es que son las historias tristes. Historias tristes de los animales. Se me acuerdo, me he olvidado. Oiga, no volvimos a hacer ese, pero es que buena sección era esa. Sí, era fantástica, te digo. De los animales. ¿Cuál? No me tocó. Historias tristes de los animales era hermoso. Pero yo hacía voces, ¿no? Claro. Era la misma voz de todos los animales. Era la misma voz. Puede hacer el Fanti y todas esas cosas. O de una araña. Pero ¿será que la retomamos? Es buena. A mí me gusta. Esa es una linda sección. En los originales. Historia triste de los animales, pero bueno, de un nivel de homosexualidad no, tremendo. Cálmese, bueno, venga, cálmese, cálmese. Voy a leer lo que es el restaurante. El restaurante queda a 32 kilómetros, perdón, a 23 kilómetros de Santander, que es la capital de Cantabria. Ese es un estado en España, en el norte, que queda entre el País Vasco y después viene Galicia. ¿Estamos claros? Sí. Pues le leo el mapa completo, porque después empieza algún tipo de estos a molestar ahí de que no, que es que le faltó, no. Perdón, vamos así. Va País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. En Galicia nació el papá de quién, Nicolás. En Galicia. Sí. Un canto a Galicia, ¿Quién nació en Galicia? En Galicia. Emilio. ¿Quién nació en Galicia? Gila el humorista, ¿no? ¿El papá de quién? Un canto a Galicia. Un canto a Galicia, tierra de mi padre. El papá de Julio. Julio Iglesias. Claro, de Julio Iglesias. Mire. Julio Iglesias, padre, de hecho. No la tenía clara ahí, ¿sabes? Yo tenía una nota. Sí, que fue claro. Secuestrado el viejo, ¿no? Oiga. Sí, sí. De hecho, sí, bueno. Si no estoy mal, él se llamaba Julio también, ¿no? Sí. Sí, señor. Es que el único preparado de la mesa es Emilio musicalmente. Gracias. No, y Gila. Muy bien. Bueno. Voy a leer el sitio. Se llama El Senador de Amós. Descubra todo lo que acontece en la hermosa Casa Palacio Mazarraza, año 1756. Un templo culinario pensado por y para la emoción. Chef Jesús Sánchez. 23 kilómetros de Santander, que es la capital de Cantabria. Experiencias y aperitivos. La experiencia arranca en el bar, donde ofrecen un aperitivo e invitar a escoger algunos de sus menús. Luego es una parada en la bodega. Pasa por la panadería para que conozca los panes que allí elaboran en base a harina ecológica molida a la piedra y fermentada con masa madre. Y finalmente culmina en cualquiera de sus elegantes comedores, todos con un toque rústico actual. María Juliana, ¿cómo voy hasta ahí? Muy bien. A mí, yo me llego a encontrar con un coñac en la mano, una masa de masa madre fermentada y me largo el restaurante yo. No, pues ¿qué? Huye uno, salgo corriendo. Despavorido. Y les dejo algún recuerdo. Y hay que hacer aperitivos, señor Nico. Es que es muy malo el que tenemos. En los originales, aperitivos originales, no. Haga aperitivos en serio, ¿yo? Bueno, a pensarla. No. O lo hace o lo hace. Nico, le están poniendo Nico a trabajar. Una maquila de ideas. No, es que sí. Dejemos descansar a Cartor y meta a Orlando, que el tipo tiene su swing. El chef Jesús Sánchez, de inconfundible estilismo, por llevar siempre una gorra, usa un kepis. Nico, su opinión. Oh, qué lindo un kepis, de verdad. Es como para irse uno, pero huir. Pero cogerlo a bofetones. Con el kepis, con el kepis. Construye su propuesta jugando con los sabores y las texturas para que se complementen concretando esos matices que nos narran la identidad cántabra y que ansía que nuestro paladar deguste en cada plato. Yo ahí, con esta descripción, nunca hubiera ido. Yo tampoco. Huyo. ¿Y las kepis? Especialidades de la casa. El kepis es casual, ¿no? No, ¿qué? No, el rey de lo casual, te digo. ¿Quién te crees? Pero pues es un general. Kepis, acuérdate, que es la cachucha como de lana que tiene adelante coso ese. Horroroso, ¿no? Especialidades, la huerta navarra. Me acuerdo de mi padre Nicolás. Él hace una cosa de su huerta personal. Bueno, ¿no? Mero con mantequilla de algas y caviar de cachón. El cachón son los golpes que da el mar contra las piedras. Un poco casual, ¿no? Uy, le digo que un poco Robeiro Moreno. La versión nuestra de la tarta de San Marcos en postres. El menú, hasta 160 euros por persona. A la carta, vale más o menos 100 euros por persona. El menú son varios platos. Yo no, siquiera está barato. Menú, la Plaza del Sol queda cerrado 23 de diciembre al 15 de marzo, o sea, se da el gusto. Lunes cena, martes raya jueves y cena domingo. El señor no trabaja. De verdad. Cerrado 23 al 15 de marzo. Todos los lunes. Cena martes hasta jueves y cena domingo. O sea, yo no entiendo ese restaurante. ¿Y cuál es la idea? ¿Pues quebrar o qué? La idea es la siguiente. Ese muchacho comenzó a los 14 años a buscar cosas en Zaragoza. Uh-huh. Y recorrió un larguísimo camino. A 22 kilómetros de Santander, en un pueblo llamado Villaverde de Pontones. Tuvo su primera estrella Michelin hace 24 años. Primera estrella. Y esperó 24 años, 27 años, corrijo. Y esperó 24 años a que le dieran la segunda estrella Michelin. No había emoción posible. Y a los 27 años que llevaba el restaurante, le dieron su tercera estrella Michelin en el año 2019, a los 26 años. Ese es un camino imposible y es así. Las estrellas Michelin las definen como un sitio al que vale la pena viajar para ir a comer allá. Y el tipo se la pensó para hacer eso y lo logró después de trabajar 27 años. Para que ustedes entiendan esto, en España hay 11 restaurantes de estrella Michelin. Había 11. Hoy en día, pues, déjeme decirme los quebrados, ¿no? A decir por qué. Sí. Pero el año 2019, esto es del 19, no, 2020, que salió el año pasado. Los restaurantes tres estrellas Michelin eran Abac, en Barcelona, Lasarte, Barcelona, Denia, de Quique da Costa, en Denia, cerca a, en el País Vasco, Acalarre, no vaya nunca esa vaina, Donostia San Sebastián, Arzac, Donostia San Sebastián, El Celar de Can Roca, en Girona, La Rabetsu, en el restaurante Azurmendi, Martín Berazategui en Lasarte, en el País Vasco. Buenísimo. Uno solo en Madrid, Diverso. A Poniente, en el puerto de Santa María. Y el último, nuevo, en el 2020, el restaurante Villaverde de Pontones. El senador de Amós. Les voy a leer solo el titular del artículo, ¿ok? 27 años para conseguir 3 estrellas y 9 días para cerrar. Eso es toda mi historia. No. ¿De verdad? El sí, rey de lo casual. No, qué no, sí. 27 años por el, no, no, por el problemita que tuvimos. En 9 días decidió. O sea, no. desde que hizo lo que pudo, tomó 9 días cerrar el restaurante. Muy bravo. Y ahí ya, o sea, si él abra otra vez más adelante, ¿pierde las estrellas, Jaime? Él no puede abrir más, se cerró, se quebró. Pero ¿y qué tal que decida más adelante abrir otro? Empieza de cero, mi amor. Le toca exacto remar desde abajo. No, qué rabia. Con otros 27 años. Otros 27, sí. Y a los 90 años, y a los 90 años. De tomate de árbol, vainas de esas. Pero sería chévere, Orlando, que me consigas al señor Jesús Sánchez. A ver si... Carlos Adolfo Pandolfi desde Argentina. ¡Oh, este es ídolo! ¡Pandolfi! Mi gran ídolo del Santa Fe. Hola, Pandolfi. Jaime Sánchez desde Colombia. Hola, Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pues muy tristes. Y yo pues simplemente estoy aquí con él. En la persona que más conoce de Maradona, que es Nicolás Samper. Y yo sí quisiera dedicarle unos minuticos a primero agradecerte el fútbol que nos diste. Yo en esa época era muy santafereño. Orlando, ¿tú te acuerdas de Pandolfi? Fundido. ¿Cómo olvidar a Pandolfi, hombre? Orlando, ¿te acuerdas de nuestro amigo Pandolfi? Sí, señor, pero por supuesto, el maestro Pandolfi. Él jugó en el glorioso, en el Independiente Santafecito Lindo. Perfecto. Bienvenido, profesor. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, tuve la suerte hoy de participar en la historia del primer campeón colombiano, que es el Santafecito Lindo. Bueno, mi querido Pandolfi, hoy el mundo está triste. Yo quisiera saber cuál fue tu relación con Diego Armando. Sí, en realidad fue una conmoción acá en Argentina cuando nos enteramos, y mundialmente, realmente una noticia muy triste, de alguien que hizo feliz al pueblo argentino con su virtuosismo dentro de una cancha de fútbol, más allá de su personalidad, de su forma de ser en la vida cotidiana. Tuve la suerte de conocerlo, a Diego, de participar en el Mundial 86, de charlas, de asados, de cenas, en la concentración en donde estaba la selección argentina, y admirar su categoría de jugador, que realmente brillaba constantemente. Y para el pueblo argentino, como ustedes habrán visto en la noticia, ha sido realmente muy triste, porque no lo esperábamos. Si bien sabíamos que estaba pasando una situación delicada, realmente los últimos días no se había hablado de él, por lo que resultó realmente un motivo de mucha tristeza enterarnos que había fallecido el mejor jugador del mundo. Bueno, Nicolás, yo sé que, imagínate que el que te va a entrevistar desde que tiene 4 años solo vive por Millonarios, pero es mi obligación, maestro, dejarte en las manos de este delincuente. Adelante, Nicolás. Carlos Alberto, buenas noches. Y bueno, hoy muere Diego Maradona, pero ¿qué muere en el fútbol? Pensándolo en esta etapa que va a ser post Maradona, ¿para usted qué muere en el fútbol con la partida de Diego? Bueno, realmente yo creo que se muere un poco el fútbol. Quedó demostrado con los homenajes a nivel mundial, con el reconocimiento de toda la gente. Nosotros, cuando Diego tuvo algunas situaciones que pasó cerca de la muerte hace unos años atrás, decíamos que el día que falleciera Diego iba a haber una conmoción mundial, por lo menos era mi pensamiento, y creo que fue una persona realmente reconocida mundialmente, pura y exclusivamente por su excelencia como jugador de fútbol. Más allá de su vida, de las situaciones que vivió, familiares, personales, la mitad, pero siempre el pueblo argentino lo idolatró como el mayor ídolo de toda la historia de todos los deportes aquí en Argentina, y excedió a la Argentina a tal punto que, reitero lo que dije hace un momento, la trascendencia mundial que tuvo. Maradona era alguien que, por ejemplo, me tocó estar en países en donde no me podía hacer entender con lenguaje. Cuando decía Argentina, lo primero que decían, Argentina, Maradona. Eso fue Diego para todos los argentinos. Y hoy estamos pasando una situación realmente de mucho dolor, de mucha tristeza, y a tal punto que el gobierno ha decretado 3 días de duelo para una figura que trascendió todas las fronteras. Yo quisiera preguntar una cosita, Nico, antes de su última pregunta. Sí. Al maestro Pandolfi, es usted, y me toca preguntársela porque es un tema generacional y me llama mucho la atención que generacionalmente la gente como que tiene unos ídolos. ¿Usted ve a Lionel Messi, a este crack que lleva haciendo maravillas y no sé cuántos premios y balones de oro y todo, de la talla de Maradona, o usted piensa que no, que son otras épocas, que no sé, me gustaría oírlo a usted que sabe mucho de fútbol, yo no sé tanto, ¿sabe? Realmente Messi está entre los 4 o 5 mejores jugadores del mundo de toda la historia, pero Diego tiene algo especial, o tuvo algo especial, y además de ser campeón del mundo y de haber hecho el mejor gol de la historia de todos los mundiales, creo que sinceramente una comparación entre Messi y Maradona me resultaría totalmente odiosa, pero sí creo que Messi está en el podio de los grandes jugadores de toda la historia del fútbol mundial. Claro. Bueno, Nicolás, hagámosle a nuestro maestro Pandolfi, que nos dio tanta ilusión. Le estoy mandando ahorita un saludo al doctor Agustín Ramírez, que ese sí es un fanático santafereño, claro. Santafereño, y como se pocos. Acuerda desde la época del señor Secularac. No sé si alguien se acuerda de ese señor. Dragoslav, claro. Dragoslav. Sí, claro. Después, claro, y vamos por... El Pelé Blanco, le decía. Exacto. Y jugaba mucho. Y después sí. Toda esta historia, y después Alfonso Cañón, y después Ernesto Díaz, y Pandolfi, y Víctor Campaz, y toda esta gente que pasó por ahí, que pues fue una nómina de lujo. Sí, señor. Entonces, Nicolás, hagámosle la última pregunta a nuestro amigo porque tenemos que despedir claro. El programa. Muchas gracias. Yo le quería preguntar al maestro Pandolfi para finalizar, si Maradona le dio más al mundo de lo que el mundo le dio a él. ¿Usted qué piensa? Uy, pero muy difícil, es que es psicológico. Trascendental. Qué pregunta difícil me hiciste. Yo sé que Maradona deleitó con su genialidad como futbolista a todo el mundo. Y no sé si habrá recepcionado del mismo lado del mundo lo mismo, pero que fue reconocido en todo el mundo como alguien que brilló en su carrera, no me cabe ninguna duda. La verdad que a nosotros nos causa una inmensa pena porque hace cosa de un mes, junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Nación de la Argentina, nosotros habíamos designado el 22 de junio como el día del futbolista a raíz del gol que Maradona hizo en el Mundial, y lo íbamos a presentar justamente el año que viene. Lamentablemente, bueno, no va a poder estar presente, pero sí va a ser un homenaje que realmente se lo merece. Para nosotros fue algo extraordinario. Vuelvo a reiterar, yo tuve la suerte de compartir el Mundial 86, el Mundial 90 en las concentraciones, y fue una persona, más allá de como futbolista, como persona muy solidaria con toda la gente, con todos sus amigos y con todos sus compañeros. Lamentablemente es una pérdida inmensa para nosotros, y bueno, nada, vamos a hacer el duelo con una congoja muy grande que le ha pasado a todo el pueblo argentino. Bueno, campeón, hombre, gran abrazo. Muchas gracias por las emociones que nos diste en el fútbol colombiano, por esa carrera maravillosa, por ese ser humano que eres, y de parte de todo nuestro equipo y de toda Colombia, un sentimiento de solidaridad por el amor que tiene tu pueblo por este crack, tremendo futbolista, y gracias por parte de todos los colombianos a través de nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el recuerdo, porque realmente me siento muy a gusto cuando me puedo comunicar con alguno de los periodistas que suelen llamarme, y que la afición santafereña pueda escucharme, ya que guardo un inmenso y grato recuerdo de mi paso por el Independiente Santa Fe y de mi paso por Colombia, en mi segunda tierra, ya que tengo una hija colombiana. Claro. Y estoy arraigado totalmente a esa tierra que me brindó los mejores momentos de mi vida. Así que les agradezco y les mando un cariñoso abrazo acá desde Buenos Aires. Que no se diga más, Nicolás. Sí, no se dice más. Todo está dicho. Un bacán. Sí. Vino de Chacarita Juniors al fútbol colombiano. Con Chacarita, un hombre muy querido en Chacarita Juniors, además, porque es un gol clave para el único título de primera división que tiene Chacarita. Bueno, ya despedido. Recuerdo que tenía bigote chorreado, era maravilloso. Sí, tenía bigote como mariachi. El bigote así. Chorreado. Eran el Caneca Tevez, el bigote chorreado. Luis Jerónimo López. No, pues imagínese. Listo, vamos con el último arepaso de hoy. Si tienes algún compromiso comercial, lo puedes cumplir, Johnny. Y bueno, bien, Orlando, dos estrellitas. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, producción. Pensé que pasaban limpio, no, mijo. Impecable. Usted no se ha metido, Nicolás, gracias. Déjeme ser lambón. Este es el Volkswagen. Bueno, mucha suerte a todos. Estoy diciendo la Pandolfi que es un delincuente. Es que usted es un ratón. El viejo se rió. Pero no, Orlando. No, eras tú. Pero es que, pero es verdad. ¿Usted estuvo buena? Mira, es que tengo un señor de claro. Manos, eso es un absoluto delincuente. Claro, claro. ¿Sí? Es verdad. Bueno, vamos con el último repaso. No se está diciendo ninguna mentira. Estamos colgados a las 8 en punto, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Tenemos seguramente ganador del Twitter hoy, ¿o no, Nicolás? Yo no, de cierto. De cierto, bueno. Bruselas, donde está la Comisión Económica de Europa, donde está el centro de la Unión Económica Europea, hizo la lista de todos los países, que les voy a leer rápido, no necesariamente de la comunidad. Bruselas acaba de hacer la lista de cuál es el país donde más cae el Producto Interno Bruto. Les voy a leer los países, si les parece bueno. Sí. Ucrania, Irlanda, Suecia, Alemania, Letonia, Holanda, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, Eslovaquia, España, Italia, Croacia, Francia, Grecia, Austria, República Checa, Hungría, Chipre, Letonia, bueno, no sé, ya lo repito, son muchos países. Sí. De todos los países de Europa. Sí. Occidental. Ok. Porque Eslovenia es occidental. No, es oriental, por ejemplo, Bulgaria. Bulgaria. Es Europa Oriental. No, aquí lo tienen en la lista de los países europeos. O sea, los países europeos. Yo creo que de Rusia para atrás, ¿no? Ahí le vuelvo y le leo la lista otra vez. No, clarísima está. Listo. ¿Cuál es el país en que más va a caer este año por culpa de lo que sabemos? La economía, el Producto Interno Bruto de todos los países de Europa, excluyendo Rusia. Menos uno para Laura Natalia Franco. ¿Qué? En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más uno para María Juliana Laura Ando Nicolás España. En los cuatro sacaron más. Sí. Es un triunfo demasiado perdido. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laura? Orlando y yo estamos empatados con menos 23 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Nicolás Samper tiene 5 puntos. Bueno, a continuación Emilio Sánchez, ya nos vemos. Muchas gracias.